No, a ti siempre, nosotros siempre con las puertas abiertas, nos encantan estas iniciativas. Hemos visto que por ahí, por todo lo que hemos estado pasando, creo que es un momento también de ir construyendo y configurando nuevas maneras de leer el arte, de ver el arte. Creo que dentro de todo lo que nos ha pasado en este año de encierro, creo que hemos visto que el arte, la cultura, los eventos, tanto sea cinematográficos, musicales, de teatro, han sido una manera de sostener a las personas, de mantenerlas en casa, de tenerles equilibrio, y por lo menos yo lo veo así como ese equilibrio que permite no volvernos locos, encerrados, no estar mal, por así decirlo. Y es importante, creo que hubo una revalorización del aspecto de cómo vemos a las artes. O sea, no solamente es algo que nos entretiene, es algo que nos estabiliza, es algo que nos tiene centrados, es algo que nos abre la mente, es algo que nos relaja. Creo que nos hemos dado más, hemos sido más conscientes de la importancia de tener el arte en nuestra vida y para nosotros. Y lo hemos visto establecido con las diferentes formas de expresión de diferentes colectivos que lo han hecho. Entonces, dentro de esta propuesta, pues está la obra infantil que nos quieren presentar. Entonces, por eso hemos pedido para que nos cuentes qué se trata el Caracolito Andariego. ¿Cómo sale esta obra infantil? Como ya lo dijiste, siempre has estado como inmerso en otras situaciones más profundas, más controversiales, por así decirlo. ¿Cómo llegamos a esta propuesta infantil, a esto del teatro, para llegar a los niños? Sí, o sea, el caracolito andariego, ¿no? Nace de, o sea, tomamos la canción Caminando va de Marta Gómez y entonces desarrollamos un cuento y desarrollamos luego una obra teatral. Un poco tiene, a mí me, o sea, dentro del colectivo nos empezamos a ver cómo la sociedad, nuestra sociedad en general, no la ecuatoriana, sino en general el tema del mundo, de parte de, no sé, del poder y del Estado, va generando espacios de xenofobia, ¿no? Entonces, el caracolito andariego justamente es un viajero, y es un viajero que no es un turista, ¿no? No es o sea, está de paso, puede ser un mochilero, está de paso, pero no es un turista. Es un viajero que llega a trabajar en lugares, a conocer, a hacer amigos, a disfrutar del espacio, a insertarse con la cultura, aprender de la cultura y aprender de la vida, ¿no? De la vida, de los consejos, de las vivencias, ¿no? Y en su transitar, pues se encuentra justamente con unos bichos que le discriminan y lo echan de su territorio y después empieza a encontrarse, además que va a hacer una reivindicación con la obra, alcanzando a los niños o buscando que los niños reflexionan alrededor del hecho de las discapacidades, ¿no? Es un momento de la obra, al final la reflexión es si es que realmente las discapacidades existen o más bien las discapacidades se convierten en posibilidades de vida, ¿no? Esto de, no sé, de una persona no vidente, de pronto desarrolla sus sentidos y entonces tiene una percepción del mundo diferente y tiene una relación con su entorno y con el mundo y con la sociedad desde otro lugar, pero no desde la imposibilidad, ¿no? Sino más bien desde las posibilidades. Entonces, justamente este caracolito se encuentra con un personaje que es no vidente, con un personaje que no escucha, ¿no? Por su edad, y con un personaje que tiene memoria a corto plazo. Y nos quisimos meter, o sea, quisimos contextualizarnos en el espacio Ecuador, ¿no? En las cuatro regiones del Ecuador. Entonces el caracolito se encuentra o sea, de pronto en las tres regiones del Ecuador, en el páramo, no alcanzamos a las Galápagos. Debimos haber metido una iguana, pero no alcanzamos a las Galápagos. Una tortuga Galápago gigante, pero no alcanzamos. Entonces nos metemos en el oriente, con una mariposita como del oriente, ¿no? Después pasamos por la sierra con un cóndor, después llegamos como a la playa, a la costa, y jugamos con la ballena que le lleva a conocer el Polo Norte, y luego regresan, y entonces él va para, el caracolito va aprendiendo de las, de estos seres, ¿no? Que cada uno tiene un problema X, ¿no? Una, entre comillas, discapacidad. Eso, entonces seguimos como abordando estas problemáticas sociales desde Triskel, y claro, el reto fue, y ahora cómo llegamos a los niños, porque no podemos ir desde donde solemos ir, ¿no? Desde este espacio crudo, desde este espacio más, digamos, cruel, ¿no? Y entonces, claro, fue una experiencia, ha sido un trabajo súper interesante, un trabajo colectivo riquísimo, con mucho amor, con mucha entrega, y pues hemos conseguido el espectáculo, ¿no? ¿Cuánto tiempo van trabajando esto en la obra del Caracolito? El Caracolito empezamos a trabajarlo en noviembre del año pasado. Finales, mediados de octubre, y ya de lleno en noviembre del año pasado. Entonces, empezamos el trabajo y un poco nos aceleramos porque, claro, queríamos estrenarlo, pero para mediados de marzo, ¿no? Y hablamos con el Teatro Capitol, y el Teatro Capitol un poco por la situación misma de la pandemia, que nosotros lo que hicimos para hoy es un falso en vivo que ya se filmó, ¿no? Y entonces, pues no es que es un live, o sea, nosotros estamos ahí tales. Entonces hemos hecho un falso en vivo y claro, las fechas nosotros las habíamos planteado para principios del mes que comienza pasado mañana o mediados, y de pronto nos dijeron, no, tenemos que adelantar la fecha, corrige. Pero chévere, porque salieron cosas, o sea, muy, muy, muy interesantes, y la propuesta creo que es... muy, no sé cómo decir, muy, muy loca, si quieres, llamativa, sí, sí, sí, estamos abordando diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje de los títeres, por un lado, el lenguaje del cuerpo, desde la danza, desde el teatro físico, o desde el teatro corporal, estamos también metiéndonos un poco en el mundo de la máscara, tratamos de abordar algunos lenguajes, y pues ahí vamos haciendo la lucha siempre. ¿Cuántas personas van a estar en la escena? ¿Cuántas personas estuvieron aquí con el trabajo, que el títere, que los cuerpos, que la danza, que los cambios de escenario? ¿Cuántas personas vamos a ver ahí consolidado ese trabajo? En escena, están 6 compañeros. Pero el equipo de trabajo es un montón de gente, ¿no? O sea, son 6 compañeros intérpretes, ¿no? Y 3 compañeros músicos. Entonces, en escena están 9 personas. Después tenemos a un compañero que nos ha ayudado con la construcción, de escenografía, la compañera que nos ayudó con la elaboración del vestuario, o sea, la escenografía nos ayudó Javier Cardoner, ¿no? Un compañero que está aquí en Ecuador ahora, justamente es un viajero. no sé cómo se llama, le decimos Chelita, ¿no? Con el espacio del vestuario. Después, claro, hemos tenido ayudas de fotografía de varias gente, mismo del interior del colectivo, y después, claro, llegando al Teatro Capitol, pues ya todo este espacio del diseño de iluminación, el tema del audio y demás, ¿no? Entonces están, o sea, dentro como intérpretes está Vanessa Moncayo, está Alejandra Núñez, Camilo Pacheco, Sara Franco, Nadinka Flores, Pedro Sánchez Montoya, está Andrés Velarde, Ninari Chimba y Sinchi Chimba. Y es, pues, bueno, no, yo estoy afuera diciendo, ¡no! Así, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahora yo me quedé fuera de la escena para un poco los cuadros, ensamblando las ideas y, configurando la obra. Sí, no me gusta decir eso porque no soy directivo. Pero sí, sí, dentro de la formalidad soy el director de la obra. Claro, sí, claro. Sí. Creo que sí es un poco de transición, sí, ¿no? Porque las personas que te conocen, que conocen el trabajo, la puesta en escena, igual organizando, creando a través de la danza, los movimientos, cuando viste en escena, también es el momento de ver qué es lo que puedes conseguir fuera del escenario, qué es lo que llegas a construir con otras personas. Me parece muy interesante el hecho de pasar de estar, bueno, siempre has estado en la parte de la creación, ¿no? Pero interpretándolo tú. Ahora lo vas a hacer a través de otras personas, como tú dices, arriba, abajo, no. Es interesante ese proceso de transición. ¿Costó no estar dentro de la obra? Dentro, o sea, dentro me refiero a actuando, ¿sí no te costó? O sea, a mí siempre me cuesta porque yo soy obrero de ahí adentro, ¿no? Estar metido y metiendo mano, ¿no? Y sobre todo porque de repente hay cosas en la, o sea, yo tengo cosas en la cabeza y de repente me gusta que lo hagan y les propongo, y de repente no es como yo, entonces de ahí yo me bajo, ¿no? Y digo, a ver, más bien voy a aceptar tu propuesta. Y claro, es un espacio acá de para mí, conflicto, ¿no? Entre, no voy a, o sea, entre, sé que no lo van a hacer como yo lo quiero, creo que es imposible, pero claro, cada uno tiene su propuesta creativa, ¿no? Entonces yo... me vinculo desde el hecho de intérpretes creadores con mis ideas creativas. Entonces, en conflictos, pues de repente uno dice, no, es que no es así, es que debería ser así, pero él lo está haciendo así o ella lo está haciendo así, entonces no es que está mal, también está bien, entonces, no, claro, pero es lindo, o sea, es un espacio muy lindo, es un espacio de comunicación, ¿no? De compartir, de vivir, ¿no? De construir en colectivo, en comunidad. Me ha gustado mucho también este espacio, así. Claro, de repente les veía estar en escena y decía, ¿no? Lo que yo pienso, lo que él piensa, sí, y a lo que llegamos en confusión. Sí, sí, sí, sí. Justamente estos espacios de, ¿cómo se dice? De ceder, ¿no? De decir, bueno, ya está bien, o yo lo asumo, o tú lo asumes, o no, ¿sabes? Se asume. O no se asume. No se asume, claro. Y hay que cambiarlo todo, ¿no? Este es bueno, por otro lado. Sí, ha sido un caminito bien. O sea, chévere, ha sido chévere. De todas maneras, nosotros estamos justamente Nadinka Flores y Pedro Sánchez, son del colectivo Gato Relato. Entonces, se me olvidó la fecha, pero sí, el sábado anterior se pasó por transmisión también de Falso en Vivo, la obra que se creó como Gato Relato, donde claro, yo estaba en escena con la Vane, y eso también me aliviana, ¿no? Porque fueron procesos paralelos, de repente yo decía, no voy a estar en escena, qué triste, ¡oh! Y me dolía el corazón, y de repente empezamos a trabajar con la Nadinka Flores en The Goldfish, y entonces fuimos paralelos, y también el The Goldfish se estrenó en el Teatro Capitol, y ahora el Caracolito en Darío también en el Teatro Capitol. Entonces ha sido, eso me ha dejado como respirar, ¿no? Como no dejarme en este espacio de la tristeza, de no estoy equilibrio en el que espacio. Necesitabas de no verte ahora. Sí, sí, sí, sí. Te hacía esa pregunta porque, como te lo repito, las personas que nos estaban viendo y escuchando, pues saben quién es Francisco Ordóñez, ya viste las diferentes propuestas que has hecho, tengo la Casa de la Cultura, en el Teatro Capitol, todo el Teatro de la Calle. Entonces, te he visto actuar, ¿no? Y es ese momento que te digo, ah, wow, no va a estar, no está ahí, pero está. Sí. Claro, claro. Entonces, es interesante, me parece muy interesante, y también quería saber ese punto de vista en la cual coincido contigo, me imaginaba más bien el hecho de eso, como discusión, acuerdo, ceder, no ceder, sí. O dejar ahí. Creo que ese proceso de construcción nos va a dar un producto riquísimo para las personas que vamos a ver la transmisión que ustedes realizaron en el Teatro Capitol. Las personas, ¿qué es lo que van a ver en especial con el caracolito andariego? Yo sé que nos hablaste de personajes que se van a ir topando, que van a ir experimentando todo el viento, pero ¿qué es eso especial que tú quisieras que la persona que vea eso capte, así sea solamente ese pedacito? Puede captar muchas cosas, pero a lo esencial que tú quieres llegar con esa obra a cada uno del público, cada uno de los públicos. Yo creo que justamente es como comencé, ¿no? Con esto de decir que las discapacidades realmente no son discapacidades, sino posibilidades, ¿no? Que al estar limitado de un recurso, de un sentido, ¿no? En realidad otros espacios del cuerpo se abren y se potencian. Entonces, claro, las personas pueden lograr, o sea, o más o menos, no más o menos, logran una vida normal, ¿no? Una vida normal, o sea, una vida donde pueden cumplir con sus trabajos, o sea, entonces este espacio de que de pronto tenemos pena por una persona que no, que tiene una discapacidad, o sea, como que no viene al lugar. Un poco por ahí es un espacio de la obra, y por otro lado es este espacio de que el mundo es tan vasto y la gente es tan capaz, y entonces podemos generar cosas para todos, o sea, todo el tiempo generarnos cosas por todos. Entonces, de pronto, hay este discurso de que hay que cuidar al empresario, de que el empresario, entonces el empresario, o sea, como si la sociedad lo cuida, también cuide de la sociedad. Y la sociedad también son esas personas que vienen de otros lugares a hacer vida acá, ¿no? Y cómo entonces vamos armonizándonos y vamos generando una sociedad sana, ¿no? O sea, yo estoy muy dolido de ver lo que pasó en las cárceles, perdón que lo meta en este lugar, pero, o sea, y de lo que está pasando en la pandemia, y de lo que está pasando en España, y de lo que pasó también con en Estados Unidos con la muerte de George, híjole, se me fue el apellido, ¿no? Y es esto de esta deshumanización del humano, ¿cacha? Este lugar donde la gente, o sea, de pronto estás en por pensamiento, te entras preso, o hay disputas X, y todo es un movimiento, son como movimientos políticos donde las personas que estamos caminando por la calle, el transeúnte, de repente empieza a enemistarse con alguien más y no sabe ni por qué. O sea, no sé, yo voy por la calle y escucho que me venden arepas y el acento es de Venezuela o Colombia o Cuba, ¿no? Y de repente ya no me junto con él. ¿Por qué? Porque es venezolano. Y uno que sabe qué onda con esa persona, ¿no? Es esto, ¿no? Y también esa hostilidad de la gente que está, que nació aquí, digamos, y que habita este país, de pronto esa hostilidad genera hostilidad en el llegado, ¿no? Entonces es como reflexionar esto al respecto, alrededor de esto, y empezar a meditar sobre cómo llegar a una sociedad empática, una sociedad sana, una sociedad sin violencia, una sociedad cimentada en el amor, o sea, en la empatía, en el abrazo, en el beso. en la caricia, no en el golpe o en el arma o tristemente puedo decir, o en la mutilación de un humano para cosificarlo, ¿no? Y ser y llevarlo como ejemplo de poder. O sea, no me cabe en la cabeza todo lo que ha sucedido en el mundo desde antes de la pandemia, desde la pandemia y con la pandemia, o sea, mucho menos, ¿no? Y lo último que está pasando, ¡buah! Sí, es lamentable. Esto me quiero decir lo que ha pasado siempre y creo que fue mucho más evidente en el momento en que todos nos vimos encerrados, porque fue como hacerlo más visible lo que estaba, porque discriminación, xenofobia, maltrato, ha habido siempre, que ha estado por ahí como medio oculto y la situación es grave, y ahorita se vuelve mucho más fuerte y obviamente lamentable la situación que sucedió con todo lo que pasó en las cárceles y todo lo que está pasando a nivel mundial. Creo que sí, coincido contigo cuando hablamos de la empatía, pero de la verdadera empatía. Empatía no es decir pobrecito y darle la espalda, empatía no es decir pobrecito y tenerle pena y dejarle ahí o cerrarle las puertas. Creo que hay que trabajar mucho en lo que se refiere a la verdadera empatía, ser realmente empáticos y no fingir ser empáticos, que es algo que yo siempre he manejado, ¿no? Una cosa es decir, ay, qué pena, pobrecito, no veo, qué pena, pobrecito, le pasa esto, pues le sigues viendo y le sigues aislando y le sigues en esa falsa empatía, en lugar de ayudarle o de aceptarle, le sigues segregando y hundiendo. Creo que son puntos muy válidos y realmente enriquecedores que nosotros podemos ver en una obra. Llama mucho la atención que sea una obra infantil. Creo que lo puedo interpretar por muchas razones que le hayas tomado desde el punto de vista de los niños. Creo que los niños tienen un mundo tan diferente a los adultos en los que para ellos no existe límites, no existe él no es de aquí, él no puede hacer esto. Creo que los niños desde ese mundo en el que tú puedes desde ahí codificar nuevamente una visión en la que todos somos hermanos. Vivimos un poquito más lejos, tenemos un acento un poquito más marcado o menos marcado, pero seguimos siendo hermanos. Y creo que eso lo representa muy bien los niños. Y creo que desde ahí se claro. puede ir cambiando las visiones. Claro, somos. También me llama mucho la atención que es una obra infantil. Y esta obra infantil, que precisamente sí. la estás invitando a ver, ¿cuándo, cómo, a qué horas? ¿Cómo pueden sintonizarla? ¿A qué hora? O sea, hoy en la plataforma de Facebook del Teatro Capitol, falso en vivo, a las 19 horas, ¿no? A las 7 de la noche. Todo el mundo está invitado. Esto es un trabajo de autogestionado por nosotros mismos. Eso significa que nosotros nos hemos metido la mano al bolsillo para sacar este espectáculo. Y eso ha sido fuerte, ¿no? En medio de la pandemia, decir, bueno, vamos a montarnos todo esto, lo vamos a pagar nosotros mismos. Ha sido fuerte, pero rico, ¿no? Claro, está conseguido. Ya estamos a punto de verlo en el Capitol, o sea, ya bailamos en el Capitol, y estamos a punto de verlo, y eso, entonces todo el mundo está invitado, en la transmisión es abierta, no tiene ningún coste, pero si quieren dejarnos alguna su cualquier cosita, su cualquier voluntad, nosotros estamos abiertos, ¿no? Y su cualquier cosita hacer una colaboración, dicen yo quiero colaborar con esto necesitan, esto les puede servir, ¿a dónde, Pancho? Sí, podemos, o sea, nos podemos poner en contacto al 096-953-221 o al 0992-791-725, que son el número de el mío, el primero, y el segundo es de Vanessa Moncayo, y si no, pues estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, y en todo como lo que se pueda estar digitalmente. Triskel, ajá, como colectivo, sí. Sí, sí, sí, siempre como colectivo Triskel, igual estamos con el nombre de cada uno, ¿no? O sea, como Vanessa Moncayo, como Camilo Pacheco, como Nadinka Flores, como Sara Franco, etc., etc., etc. Sí. Y este en vivo estará transmitiéndose por el Teatro Capitol. También lo vamos a compartir, sí, la hueca musical. También lo compartirán en las páginas respectivas del colectivo Trisquel y también de las personas que han hecho esta obra. Así que queremos llegar a la mayor cantidad de personas para disfrutar, concientizarnos y generar un cambio. Esto es una obra de teatro, esto es un arte. Créanme que va a generar un cambio. Vamos a estar ahí 7 en punto sintonizándonos. La hueca musical va a estar retransmitiendo, los números de contacto ya van a estar puestos por la hueca musical para las personas que, como dijo Pancho, quieren colaborar, quieren hacer, todo es bienvenido, a todos se les dirá gracias. Sí, o sea, y cuando digo pueden colaborar, ahora hablaba con la Vane y se reía y decía, oye, pero ¿cómo eso, no? Porque pueden colaborar con ropa, la canasta básica. Tenemos nuestro cualquier carrito, así que los puestos automotores para el carro también son bienvenidos. El Alexey ocupa pañales en la noche, también son bienvenidos los pañales, juguetitos de guagua. No, nosotros pues agradecidos con cualquier, aunque sea con un abrazo, un abrazo también es hermoso. El aplauso, riquísimo, pero el aplauso no lo vamos a sentir porque no lo vamos a vivir. Sí. Ya lo saben, sí. Este es el colectivo. Eso mismo. Que nos está presentando el caracolito andariego y que nos está invitando a sintonizarlos hoy por Facebook Live a esta maravillosa obra que nos propone Francisco Ordóñez y todas las personas que nos mencionó que trabajaron en esto, que se sacaron el aire literalmente en persona, en material y en esfuerzo. Te agradecemos muchísimo, Pancho, por haber estado con nosotros, por habernos invitado. Quiero recalcar que a las 7 de la noche, tanto las páginas del colectivo Trisquel como el Teatro Capitol, como la hueca musical, vamos a estar retransmitiendo esta obra del caracolito andariego. Ha sido un gusto tenerte aquí, espero siempre tenerte cuando tengas estas propuestas maravillosas, porque yo vivo encantada con lo que ustedes proponen. Desde ya, mi aplauso, no sé si lo puedes escuchar, pero felicitaciones del trabajo que están haciendo a ti y a todos. Muchísimas gracias. La camiseta para eso. Nosotros les agradecemos siempre tu mensaje final antes de despedirnos, Panchito. Que he venido pensando desde hace unos días, o sea, desde antes de empezar la obra. O sea, si es que los niños son el futuro, démosles un cambio a los niños. Transformémonos nosotros para que realmente los niños sean el futuro y transformen lo que nosotros les estamos dejando. Eso, un abrazo, muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos siente y que siempre estemos dándonos abrazos, aunque sea así a la distancia, y que no nos olvidemos de salir a los parques, de salir a caminar por la calle, y de la gente, de lanzarle la buena onda. Eso, abracito y nos vemos en la noche. Muchas gracias, Francisco. Ya lo saben, ustedes están invitados a disfrutar de esto. Gracias por el talento que siempre nos da, gracias por crear arte. Siempre estaré agradecida por todas las personas que se deciden hacer esto, porque nos ayudan, nos humanizan y, por supuesto, nos dan paz. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va. Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va,

piña, uva, uchuva, frutilla. Llegó. Thank you.